Queridos amigos, aquí estoy otra vez para exponernos otro de los temas de mi libro Para Salvarte. Hoy voy a hablar de los caminos que llevan al ateísmo. Porque recuerdo una vez que hablando yo con el padre Antonio Romagná, gran amigo mío, jesuita como yo, y que fue 30 años director del Observatorio de Astrofísica que tenemos los jesuitas en España, en Tortosa, en el Ebro, hablando yo de los ateos científicos, él me dijo una frase que me gustó mucho y después la repetí yo en televisión española, citándole a él, naturalmente. Me dijo el padre Romagná, científico de talla internacional, me dijo: ningún científico es ateo por razones científicas. Su ateísmo hay que buscarlo por otros caminos, pero no por razones científicas. No hay ningún argumento científico que demuestre que no hay Dios. Y hay muchas razones científicas que apoyan la fe del creyente. Por lo tanto, que quede claro que nadie es ateo por razones científicas. Hay ateos. ¿Por qué? Ah, vamos a ver. ¿Cuáles son los caminos que llevan al ateísmo? Desde luego, no razones científicas. Hay otros caminos que llevan al ateísmo. Pues vamos hoy a hablar de algunos, no todos, algunos de los caminos que llevan al ateísmo. Primer punto, la ignorancia. Muchos son ateos por ignorantes. O padre, si es un gran médico. Padre, si es un gran matemático. Padre, si es un gran físico. Muy bien. Sabrán mucha medicina, muchas matemáticas, mucha física. Pero si no saben religión, ¿cómo les puede convencer lo que no conocen? A nadie le convence lo que ignora. Para que a mí me convenza la religión, tengo que saber religión. Porque si no sé religión, no me puede convencer la religión. A nadie le convence lo que ignora. Y hay muchas personas que saben mucho de cualquier rama de la cultura y de religión, no saben nada. No saben nada. Es lamentable a veces ver la ignorancia religiosa de muchas personas. A veces en España me gusta ver concursos donde se ve la cultura de la gente. Y a mí se me parte el alma de pena de ver lo que sabe la gente de deportes. ¿Cuántos goles metió fulano? ¿Qué sé yo? ¿Qué jugador hay en tal equipo? Lo que saben de deportes, lo que saben de cine, el protagonista de tal película, lo que sea, lo que saben de... Y preguntas de religión, ¡qué ignorancia, Dios mío! ¡Pero qué ignorancia! Cosas elementales de religión, y no saben, no saben. La gente no sabe religión. Y claro, el que no sabe religión no le puede convencer lo que no conoce. Por lo tanto, muchos son ateos, muchos viven de espaldas a Dios, muchos pasan de la religión porque ignoran la religión. Porque si estudiaran la religión, se convencerían. Porque hay motivos para convencerse, hay razones de sobra para convencerse de la verdad de la religión. Pero si no sé religión, no me puede convencer lo que ignoro. Segundo punto. Muchos tienen formación religiosa infantil. Infantil. ¿Qué religión saben? La que aprendieron de niño en el colegio. El catecismo de primera comunión. Y claro, si la religión que saben es infantil, ahora, hombres maduros, hombres con una cultura humana notable, hombres adultos, su problemática de persona adulta no se resuelve con la religión infantil, que es la única que saben. Porque desde que salieron del colegio no han vuelto a estudiar religión. han seguido estudiando otras cosas, su carrera, su especialidad. Y de eso saben muchísimo. Y de la religión que saben, lo que aprendieron de niño. Y se han quedado con cultura religiosa infantil. Y naturalmente, a su problemática de adulto, no le va las soluciones infantiles que le daban en el colegio. Hay que seguir estudiando religión. Hay que estudiar religión a lo adulto. Y cuando sabes religión a lo adulto, ¡ah, claro que te convence la religión! Pero si lo único que sabes, lo que aprendiste cuando eras un niño, no te extrañes que ahora tengas problemas en la religión. Yo suelo poner de broma, pero vamos, es un ejemplo gráfico. A tu edad adulta, no te puedes poner el traje de primera comunión. Lo revientas, lo revientas. Cuando eras niño, te vistes de primera comunión y te iba muy bien aquel traje de primera comunión, de niño. Pero ahora de adulto, si quieres meterte el traje de primera comunión, lo revientas, no te va. Lo mismo. Cuando eras niño, te va bien la instrucción religiosa infantil. Para un niño le va bien. Pero si te quedas con esa instrucción, cuando eres adulto, eso no te va, eso no te sirve. Hay que seguir estudiando religión a lo adulto. Si quiero que me convence. Perdonad la propaganda, pero no, lo digo descaradamente. Para eso he escrito yo mi libro para salvarte. Para eso he escrito el libro para salvarte. Para razonar la fe. Para personas adultas. Mi libro para salvarte es un catecismo de adultos. Está hecho para adultos, para personas mayores, donde se le expone las soluciones a la problemática del mundo adulto. Porque eso es lo que yo he pretendido. Yo me acuerdo cuando empecé, ya voy por más de 50 ediciones, pero las primeras ediciones se hicieron, yo iba a la cárcel entonces, al penal del puerto de Santa María, en Cádiz, en España, y cuando yo veía el cacao mental que tenían aquellos hombres que mezclaban la verdad con la mentira, que pensaban que la Iglesia dice lo que no dice, tenían un lío, yo dije, hay que hacer un catecismo de adultos para estos hombres, para aclarar sus ideas, y para, hice yo, para salvarte, que es un catecismo de adultos. Hoy le llamo enciclopedia católica, porque trata de 500 temas, pero a esto voy. Expongo doctrina católica de 500 temas de actualidad, para personas adultas, para que tengan una solución adecuada a su cultura. Por lo tanto, repito, es necesario que una persona de cultura adulta tenga una formación religiosa adulta y no le basta que tenga una formación religiosa infantil. Tercer punto. Otro, razones por las cuales hay gente que se lo dice. Tercer punto. Porque la Iglesia Católica impone dogmas. Eso te dicen, ¿eh? Es que la Iglesia me impone dogmas. Es que yo no acepto que nadie me imponga dogmas. Yo soy libre para pensar lo que quiera. A mí nadie me impone dogmas. Hay gente que te dice esto. Pues no es verdad. No, señor. No, señor. Eso de que tú no aceptas dogmas, eso es mentira. Tú aceptas dogmas en todos los campos de la ciencia. En todos los campos de la ciencia hay verdades indiscutibles y verdades absolutas. Y pongo un ejemplo. Todos los químicos del mundo están obligados a decir agua, H2O. Ningún químico del mundo es libre para decir agua, NH3 o CLNA. No, señor. NH3 es amoníaco y CLNA es sal común y el agua es H2O. Y todos los químicos del mundo están obligados a decir agua, H2O. Nadie es libre para decir, ah, es que para mí el agua es CLNA. Ah, es que para mí el agua es que he dicho antes, NH3. No, señor. Agua, H2O, para todo el mundo. Nadie es libre para decir otra cosa. Todos los matemáticos del mundo están obligados a decir que pi, 3, 14 y 16. Y ningún matemático es libre. Ah, es que para mí pi, 8, 24, 52. No, señor. Pi, 3, 14, 16. Punto. porque si pilla ese, en fin, ya sabéis, la relación del diámetro al círculo en el sistema decimal, lo que sea. Pues, 3, 14, 15, 92, lo que sea. Pues no, señor, no, señor. 3, 14, 16, para todos los matemáticos del mundo. Y nadie es libre. Ningún matemático es libre para decir, ah, es que para mí pi es 8, 13, 45. No, señor. Pi 3, 14, 16, para todo el mundo. Es decir, ¿qué quiero decir? Que todos los ramos de la cultura hay verdades absolutas. Verdades indiscutibles, verdades que tenemos que aceptar. Entonces, ¿por qué viene este que se las da de libre? A mí nadie me impone dogmas. Yo pienso lo que quiero. No, señor. Tú piensas la verdad. Y si piensas la mentira, estás equivocado. Tienes obligación de pensar la verdad. Y si por ser libre quieres pensar la mentira, estás equivocado. En matemáticas, en química, y en religión, también en religión, hay verdades absolutas, indiscutibles, son dogmas de fe, verdades reveladas por Dios. De manera que no vengamos con la tontería de decir, ah, es que la Iglesia me impone verdades y yo no acepto imposición de verdades. Tú aceptas imposición de verdades en todos los campos de la cultura y también en la religión. Ya que no digamos que los dogmas de fe son obstáculos para creer. Otro punto. Es que la Iglesia me impone una moral y no me deja hacer lo que a mí me gusta. Pues sí es verdad. Sí es verdad. La Iglesia te impone una moral. Pero no para reprimirte, como tú dices. Es que la Iglesia es represiva. Me impone una moral represiva. No, señor. La Iglesia no es represiva. La moral de la Iglesia no es represiva. La moral de la Iglesia te ayuda a que te realices como hombre. La moral de la Iglesia impide, te quita libertad para lo malo, no para lo bueno. La moral católica te quita libertad para lo malo, no para lo bueno. Y si te quita libertad para lo malo, te hace un bien, te ayuda. Te ayuda a realizarte como persona humana. Te quita libertad para lo malo, no para lo bueno. Para lo bueno, la Iglesia no te quita libertad. Te obliga a ir por aquí. Pero es que este es el camino. Este es el camino que tienes que seguir. Son como las vías del tren. Las vías del tren ayudan al tren a avanzar. Ayudan al tren a llegar. Le quitan libertad para despeñarse. A eso sí. La vía le quita libertad para que se despeñe, porque si el tren se sale de la vía, se despeña. Y la vía obliga al tren a ir por aquí, y de esta manera avanza y llega, porque si tiene libertad para despeñarse, eso es un mal, eso no es un bien. Por lo tanto, la moral católica señala el camino de llegar, de avanzar, de que el hombre se realice como persona humana. Quita libertad para lo malo, y no para lo bueno. Otra de las cosas que dice la gente. Bueno, es que la Iglesia tiene cosas, en la religión católica tiene cosas que a mí no me caben en la cabeza. Hay cosas que, ¿esto cómo va a ser así? A mí no me caben en la cabeza. Yo esto no lo puedo aceptar. Pero eso es una soberbia. ¿Cómo que tú no puedes aceptar lo que no entiendas? Evidentemente que hay cosas que no entiendes. Evidentemente. ¿Qué te has creído? ¿Que todo solo puede existir lo que tú entiendas? Eso es tan ridículo como si una hormiga dice, eso del ajedrez debe ser mentira. Como yo no entiendo el ajedrez es mentira. No, señor. La hormiga no entiende el ajedrez. Pero hay gente que sabe de ajedrez y juega al ajedrez. El que tú digas que la religión no es verdad, porque tú hay cosas que no entiendes, es una idiotez. Claro que hay cosas que no entiendes por la limitación de entendimiento, pero eso es normal, eso es perfectamente normal. No tienes que extrañarte que haya cosas que no entiendas, pero hay cosas que no entiendes en religión y en todos los campos de la cultura. Es que tú lo entiendes todo. Todos tenemos algunos problemas en montones de cosas. ¿Es que tú sabes lo que es la antimateria? ¿Sabes tú lo que es los agujeros negros del cosmos? Montones de cosas. Y ahí están los agujeros negros. Los agujeros negros no desaparecen porque tú no los entiendas. Ahí están. Ahora, ni tú ni yo. Yo tampoco entiendo ni de antimateria ni de agujeros negros. Pero no digo eso de la antimateria es mentira porque yo no lo entiendo. No, hombre, no. Hay muchas cosas que no entendemos y son verdad. Y son verdad. Y por lo tanto, tenemos que fiarnos de los que saben más que nosotros. Que es lo que hacemos en todas las cosas. Tenemos que fiarnos, no lo sabemos todo. ¿Cuántas veces en la vida te fías de los demás? Montones de veces. ¿Qué sé yo? El médico. Vas al médico. Te examina aquí. Pues, apéndice. Apéndice, hay que rajar. Y tú no sabes si es apéndice o es un cólico nefrítico. Tú no sabes lo que es. Te duele, punto. Y si el médico dice apéndice, pues apéndice. Si el médico dice cólico nefrítico, pues cólico nefrítico. El que entiende te dice la verdad, porque tú lo sufres, pero no lo sabes. Y te tienes que fiar del médico. Y vas al quirófano a que te rajen. Y no sabes qué es lo tuyo, pero te fías del médico. Y por decirlo, en fin, ayer llegué yo aquí a Birmingham. Ayer llegué, vengo de España, vengo de Madrid. Bueno, pues vengo en un avión, en el 747, del Jumbo. Un avión estupendo, maravilloso, pues el mejor del mundo seguramente. Bien, pues la cabina del Jumbo está lleno de relojes, de llaves, de botones. Yo no entiendo nada del Jumbo, ni del Jumbo ni de cualquier otro avión. Yo me meto en la cabina de un avión, yo no entiendo nada. Sin embargo, me dejo llevar y he cruzado el Atlántico a bordo del avión y no entiendo una palabra de todos los botones, de todas las llaves, de todos los relojes que hay allí en la cabina del piloto. Y me fío del piloto porque no lo puedo saber todo. Porque el que quiera saberlo todo, pues sabrá muy poco, porque no tenemos capacidad. Pues lo mismo, me tengo que fiar del piloto. Y hay cosas que no entiendo, pero son así. Y por poner un ejemplo, corriente, diario, ¿te fías de la cocinera? ¿Te fías de la cocinera? Y si te ponen setas, pues supones que no son venenosas. Pero yo no sé si las setas son venenosas o no. Me las ponen y me las como. Me fío de la cocinera. Pero yo no entiendo de setas. No entiendo. Me traen un plato de setas y me las como. Porque supongo que no son venenosas. Pero no entiendo. Es decir, si me fío, ¿qué he dicho? Del médico, del piloto, de la cocinera. Pues no me voy a fiar de Dios. ¿Qué sabe más que nadie? Cuando Dios me dice esto es así, esto es así. Que no lo entiendo. Bien, no lo entiendo. Pero me fío de Dios, me fío de Dios. Porque Él ha dicho lo que sea, cualquier dogma, el dogma de la Santísima Trinidad o de la presencia real de Cristo en la Eucaristía o de la eternidad del infierno. Yo, pues, posible que tenga mis dificultades. ¿Cómo eso del infierno eterno? Yo eso no lo entiendo. Muy bien, estoy contigo. Acepto que no entiendas que el infierno sea eterno. Pero si Cristo Dios ha dicho 15 veces en el Evangelio que hay infierno eterno, ¡hay infierno eterno! ¿Lo entiendas o no lo entiendas? El infierno no desaparece porque tú no lo entiendas o porque tú lo niegues. El infierno existe porque lo ha dicho Cristo Dios. ¿Lo entiendas o no lo entiendas? Yo de esto suelo contar un cuento que, mira, pues me he acordado y lo voy a contar. Un cuento. Va de cuento. Iban un día de paseo dos peces por el mar. Y un pez le dice al otro pez, oye, mira, fíjate allí, ¿ves allí que hay una lombriz? Sí, sí. Pues mira, esa lombriz cuelga de un hilo. Sí, sí, ya veo, sí. Pues mira, en la punta del hilo hay una caña, y esa caña está en manos de un hombre, y está esperando que uno de nosotros se tire por la lombriz, y cuando se tira por ahí, lo enganchan y a la sartén. Y el otro pez, que se las daba de intelectual y de muy listo, dice, pero hombre, pez amigo, ¿y te vas a creer tú eso de la sartén? Si eso es un cuento que contaba mi abuela, Eso queda para las viejas. Un pez moderno como tú va a creer cuentos de viejas. Venga, hombre, déjate de cuentos. Eso es mentira. Eso es mentira, eso del infierno. Mentira, hombre. ¿En qué cabeza cabe que haya un infierno eterno? Mentira. Es un cuento de viejas. Vamos a ver, ¿ha venido alguien del infierno? ¿Conoces a alguien que haya vuelto del infierno? Mentira, eso no existe. ¿En qué cabeza cabe que haya infierno eterno? Le dice el pez listo al otro pez. Bueno, ¿tú no quieres la lombriz? Bueno, tú te la pierdes, milla es. Y el pez listo, que no creía en el infierno, porque lo cantaba su abuela, y a él no le cabía en la cabeza que había infierno, y que lo que sea, pues entonces le dice al otro pez, ¿no quieres la lombriz? Tú te la pierdes, mía es. El que no creía en el cuento, se tiró por ahí, lo engancharon, y a la sartén. ¡A la sartén! ¿Por qué? Porque lo de la sartén es verdad. Todos comemos pescado frito. La sartén es verdad. ¿Que lo contaba su abuela? Pues claro, porque es verdad. Por eso lo contaba su abuela. ¿Es que no ha venido nadie del infierno? No ha venido nadie porque del infierno no se sale. Mira qué gracia. Por eso no ha venido nadie. Tampoco de la sartén vuelve nadie a contarle al otro que había ido a la sartén. Tontería. Digo esto porque es una simpleza. Decir, yo no creo lo que no entiendo. No, señor, hay cosas que son verdad. Aunque tú no las entiendas, son verdad. Tercer punto, cuarto, no sé por dónde voy. Otro punto, de ateos, por razones afectivas. Yo vivo de espaldas a la religión porque la religión me pide cosas que no me gustan o me prohíbe cosas que me gustan. Me pide lo que no me gusta y me prohíbe lo que me gusta. Y por eso paso de la religión y vivo de espaldas a Dios. Eso lo tienen, señales afectivas. Y no tienen más. Pero las cosas no son verdad porque a mí me gusten, ni dejan de ser verdad porque no me gusten. Las cosas son como son, me gusten o no me gusten. Pero es ridículo decir que como la religión me impone cosas que no me gustan, pues por eso son enfermos cordiales, no intelectuales, no tienen problemas intelectuales, son problemas afectivos. Miren ustedes, yo jamás he oído a nadie que me ponga problemas al dogma de la Santísima Trinidad. Nadie. Yo no encuentro nunca a nadie que venga y me diga, oiga padre, eso del dogma de la Santísima Trinidad tiene que ser mentira. Eso de que en Dios hay tres personas, un solo Dios con tres personas, eso yo creo que no es así. Yo creo que son cinco. A mí nadie me ha puesto el problema si en Dios hay tres personas o hay cinco. La gente le tiene sin cuidado. El dogma de la Santísima Trinidad a la gente no le importa, le da igual que sean tres personas o sean cinco. Ahora, el dogma del infierno eterno hace pupa. ¿Dificultades contra el infierno? Así. ¿Dificultades contra el infierno? Así. ¿Por qué? Porque hace pupa. Porque, claro, si es verdad que hay infierno eterno, alguno lo va a pasar muy mal. Alguno lo va a pasar muy mal. Por lo tanto, muchas dificultades contra el infierno, porque hace pupa. Dificultades afectivas, no intelectuales, afectivas. Y otro, porque tengo que terminar pronto, pero, en fin, aunque sea brevemente, lo quiero apuntar, algo que aparta a la gente también de la fe, pues los malos ejemplos de los católicos. Hay malos ejemplos de los católicos, incluso del clero. A veces ves, por desgracia, fallos en el clero. Y eso escandaliza mucho. Y eso aparta a la gente de Dios. Pues yo digo siempre, mirad, siempre en toda la historia de la Iglesia, siempre ha habido malos católicos y siempre ha habido malos sacerdotes, siempre ha habido. No hay que escandalizarse. Hombre, entre 400.000 sacerdotes que hay en el mundo, que haya alguno que otro que falle, y malo, ¿eh? No debía fallar ninguno, que tenemos obligación de ser como Cristo en la tierra. No debía fallar ninguno, pero dada la debilidad humana, la flaqueza humana y la libertad humana, de cuando en cuando falla alguno. ¿Y qué le vamos a hacer? Lo mismo, malos católicos. Pues sí, hay malos católicos. Sí, los hay. ¿Y qué? Pero eso no quita nada a la santidad de la Iglesia. Porque para ver si la iglesia es buena o mala, no miremos la fruta podrida caída del árbol de la iglesia. Miremos la fruta pujante que cuelga de las ramas, que son los santos. Los santos son los que han vivido la plenitud del catolicismo. Los santos son el exponente de la santidad de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es santa porque nos ayuda a ser santos, aunque lamentablemente hay alguno que falle en sus obligaciones. Bien, pues hay que terminar. Pues muchas gracias por vuestra atención y demos gracias a Dios de que nos ha escogido y nos ha permitido y nos ha dado la oportunidad de vivir en la Iglesia Católica, la única que él fundó, la verdadera Iglesia de Cristo. Pues muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga. Adiós.